en su obra de teatro A Puerta Cerrada, ya hace tiempo Jean-Paul Sartre describía cuán opresoras, cuán sofocantes, cuán pesadas y agobiantes pueden ser las relaciones humanas entre personas que están tan ensimismadas, cada una en su propio ego, en su propia necesidad, en su propia expectativa, en su propio deseo o ambición, que se pueden convertir unas con otras en realmente un infierno, como él mismo lo describe. Cuando las personas que conviven, en vez de liberarse unas a otras, ayudándose, asistiéndose, lo que hacen es demandarse en un sentido muy egocéntrico. Vivimos como presionados por la expectativa, la mirada, el juicio, la necesidad o el capricho del otro. El otro se convierte en un infierno. ¿Quién de nosotros a veces no sintió como agobiante, como pesada, como sofocante la presencia del otro, de tus hijos, de tus viejos, de tu pareja, finalmente del prójimo? Y esto se debe a que el prójimo sea para nosotros, el otro es para nosotros un infierno, pues quizás se debe al hecho de que nosotros no sabemos cómo convivir, cómo plantear nuestras relaciones con los demás. Lo cierto es que Sartre describe en esta obra que los otros se convierten para nosotros en un infierno. Es todo lo contrario del final de esta parábola, del rico y el pobre Lázaro, donde precisamente en una escena final, y muy triste por otra parte, porque es definitiva, ahí está el rico que la pasó bomba durante toda su vida, banqueteando, vistiendo con ropa cara y celebrando festicholas con sus amigos, indiferente ante la suerte del pobre Lázaro que estaba ahí a la puerta de su castillo esperando a que cayera alguna migaja, alguna sobra, y no la recibía. Bueno, al contrario de esa situación, en el destino eterno aparece ahí el rico sufriendo las llamas del infierno y pidiéndole a Abraham, en otro lugar, digamos, como paradisíaco, está el seno de Abraham y ahí está el pobre Lázaro recibiendo el consuelo de Dios. Le pide a Abraham, el rico, mandalo a Lázaro que con un poquito de agua alivie las llagas que tengo en mis labios a causa de las llamas que me atormentan. La respuesta de Abraham es tremenda. Abraham es el padre de los dos, es el padre del pueblo de Israel, ¿no? Judíos versus judíos, en este caso, el rico contra el pobre. Abraham dice, mira, esto es imposible. Vos la pasaste bárbaro en vida y él sufrió. Ahora se dio vuelta la torta. Vos estás en ese lugar de tormento y él en este lugar de consuelo. Y además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo. De modo que es imposible pasar de acá para allá o de allá para acá. Ese abismo de incomunicación entre el aislamiento del rico y la necesidad del pobre, revertida ahora en consuelo del pobre, tormento del rico, ese abismo de separación eterno, tremenda imagen, es el reverso de la situación que se vivió aquí en la tierra. El rico lo tenía a la puerta de su casa al pobre, pero entre ellos había un abismo, el abismo de la indiferencia del hombre rico que, yo diría, se parapetaba detrás de su fortaleza, de su casa, para no tener que hacer algo por el pobre. Y entonces, lo que fue infierno, la indiferencia del rico, lo que fue infierno para Lázaro en vida, ahora se da vuelta. Y entonces el desamor se convierte en un boomerang que condena al aislamiento eterno, al sufrimiento del aislamiento, al hombre rico. Y por eso entonces la parábola termina precisamente con este final tan como triste de decir, lejos de que al infierno sean los demás son nuestro consuelo, son nuestra salvación, son nuestro cielo. Esto es lo que pretendió el hombre rico, mándamelo a Lázaro con un poquito de agua, que este infierno se convierta en algo más leve, imposible. Entonces, ¿qué es el cielo finalmente? Es una vida revinculada. En el cielo estaremos nosotros, todos nosotros. Es decir, todas las personas que se dejen, yo diría, sanar en su discapacidad de relacionarse unos con otros, estaremos celebrando, digamos, la gran fiesta de ese nosotros colectivo, comunitario, infinito, católico, universal, con Dios. Alguna vez me acuerdo una señora mayor, platinada, de Barrio Norte, que me decía, ay, a mí esto de estar con las muchedumbres no me gusta, los encuentros masivos, yo no quiero nada. Entonces me decía que le molestaba una parte de la liturgia donde se hablaba de que todos estaremos celebrando la gran fiesta del cielo. Ese todos le hacía ruido. Esta señora decía, bueno, a lo mejor para vos habrá una sala VIP en el cielo, bueno, no tendrás que estar en contacto con todos. Pero bueno, está bueno que estemos todos los que podamos estar en el cielo, pero bueno, quizás esa señora necesitaba más aire. En todo caso, vivenciaba a los otros como opresores de su libertad, de su autonomía o de su comodidad. No recuerdo bien cómo era su situación, mejor. Pero lo cierto es que la parábola está describiendo una situación definitiva que nosotros podemos evitar, reconvirtiendo nuestras relaciones humanas, no en un infierno, sino justamente convirtiéndolas en un cielo, aprendiendo a amar, amarnos los unos a los otros. Fíjense cómo termina la parábola, ¿no? El rico le dice a Abraham, bueno, ok, yo me tengo que condenar, pero por lo menos mandalo a Lázaro, como revivido, a mis hermanos para que no se condenen, para que no les pase lo mismo. Mira, ellos tienen la ley y los profetas, ellos tienen la palabra de Dios, como nosotros la tenemos. De modo que, aun cuando alguno de entre los muertos resucite, tampoco se van a convertir, se van a convencer. ¿Quién es ese uno de entre los muertos que resucitó, que no termina de convencernos de que somos hermanos y de que tenemos que amarnos? También a nosotros no nos convence. Es el resucitado, claramente, Jesús resucitado. Jesús revierte la muerte como signo del odio, de la venganza, de la incapacidad de tolerancia, la revierte en vida, en resurrección y en perdón para los buenos y para los malos que lo llevaron a la cruz. La resurrección es el signo de la reconciliación de un Dios que está amigado con todos y que entonces, creyendo en ese signo de reconciliación que es el resucitado, si realmente creyéramos en el triunfo de la vida, en el resucitado, no levantaríamos tantos muros de enemistad o de indiferencia o de distancia de unos con otros. En última instancia, esos muros que levantamos son tan gruesos como nuestra incapacidad para relacionarnos bien unos con otros, y por eso es que tomamos distancia unos de otros. A veces por comodidad y egoísmo, es verdad, otras veces porque no sabemos unir, integrar esto de cuidarme a mí y cuidar del otro. Y quizás la evolución espiritual y afectiva de un ser humano consista en cuidarse a sí mismo y cuidar al otro. Que cuidarme a mí no significa el descuido, la indiferencia, mucho menos el maltrato del otro. Porque entonces ese cuidarme a mí no sería recto amor de mí mismo, sino egocentrismo puro, egoísmo puro, donde la suerte del otro me importa nada. El profeta Amós en la primera lectura de hoy es tremendamente duro, como lo es esta parábola, porque las dos lecturas, esta parábola especialmente y el profeta están, denigrando o amenazando, advirtiendo desde Dios a la oligarquía judía. Amós, 6 siglos antes de la venida de Cristo, advierte a la oligarquía judía, miren muchachos, gracias a que ustedes son, la vida de ustedes es una enorme orgía y que hay una enorme brecha social entre ricos y pobres, ustedes van a encabezar la fila de los deportados, lo cual fue cierto históricamente cuando los judíos son invadidos por los persas. Lo que hacen justamente los persas es llevarse la dirigencia de la oligarquía judía al destierro y quedaron solamente la mano de obra más, de campo, la gente más humilde en el territorio judío. Así que los ricos la pagaron mal en ese momento. Y esa es la advertencia de Amós y esta es la advertencia de la parábola, un castigo aún mayor, el aislamiento eterno. Bueno, nosotros, dejos de asustarnos por las amenazas del infierno, al revés, pensemos, ¿quién está a la puerta de mi corazón esperando algo de mí, con derecho a esperarlo, con una sana expectativa de esperarlo? Puede ser mi pareja, mi mujer, mi marido, un hijo, mis viejos, una abuela, un abuelo, finalmente un otro a quien yo le dé esa categoría, otro a quien reconozco como mi hermano. Bueno, ¿quién está pudiendo esperar algo de mí y yo estoy todavía indiferente? Mi indiferencia es ya aquí, desde ahora, un cierto aislamiento, una cierta experiencia de sufrimiento. Lo que yo creo que es protegerme, en última instancia, ese aislamiento se va a definitivizar en un aislamiento eterno si no lo revierto, si no lo corrijo. Y para esto está la parábola, no para asustarnos, sino para decirnos: el cielo es que nos consolemos unos a otros, nos ayudemos unos a otros, nos ayudemos a cargar la vida unos a otros, y de esa manera entonces, cuidándonos cada uno a nosotros mismos, podamos también cuidar del otro y la vida se nos hace mucho más grata y más vivible. Bueno, pidamos al Señor esta disposición para convertir nuestra vida en un cielo, vínculo de amor con Él, por supuesto, y entre nosotros.